ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Narrativa. Porque lo que sucede jamás sucederá, y porque lo que ha sucedido vuelve sin fin a suceder. Somos tal como fuimos. Todo ha cambiado en nosotros. Si hablamos del mundo, es solo para dejar desdicho al mundo. Primer invierno, manzanas amarillas, aún por caer de un árbol deshojado, las pisadas de ciervos invisibles. En la primera nieve, y más tarde la nieve que no cesa. No nos arrepentimos de nada, como si pudiéramos permanecer en esta luz, como si pudiéramos permanecer en el silencio de este único instante de luz. Narrativa de Paul Oster. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vuelvo a saludar porque se vuelve a saludar porque este es otro espacio. Cuando hay otro espacio distinto al anterior, hay que volver a saludar, ¿eh? Porque esas son, es lo que dicen las buenas costumbres. Y como yo soy un tipo de buenas costumbres, no sé cuáles son las malas, pero también debo de tenerlas. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches en esto que es la Barra de Mármol, que hoy no tiene la presencia del querido Ampolla, lamentablemente, para la gente que estaba esperando su presencia, pero para suplir esa ausencia llegó una mayor presencia, una que nos engalana aún más, que es la del querido Santiago, que hacía tiempo no lo teníamos. Tome asiento, por favor, por aquí, por la radio, y el Coco, que no lo presentamos hoy porque es tarde. Acá estamos, mal pero acostumbrado. Vine a escucharlo en vivo porque siempre lo escucho desde casa y la verdad que es un placer. En vivo es un placer, le dijo. Sí. Una vez una chica. Por supuesto. Me gusta. Pero que veo que ahora hay que empezar a utilizar otros recursos porque no se puede en vivo tanto. Ah, no, no, no. En vivo. Ahora hay que actualizarse, conseguir bajarse una app de esas índoles. No, sí. No, la virtualidad, la verdad, me estuvo. Tuve que crear nuevas herramientas, ¿verdad? De litigio amoroso, si me permite el término. Tuve un litigio amoroso. Anoche. ¿Cómo es un litigio amoroso por WhatsApp, por ejemplo? Complicado. Pero se puede. Es un arte que hay que desarrollar. Como hay que apelar a la creatividad. Tal cual. Escenografía. Tiene que preparar un montón de cosas. Sí, y la escenografía que uno genera con la palabra, que es lo que hacemos en esta radio, ¿verdad? Por favor. Porque si habré generado escenografías con la palabra, ¿eh? Primer acto, segundo acto, después, ¿verdad? Y después el desenlace. Siempre esperar el desenlace. Pero bueno, hay que ver con qué nos alimenta para poder llevar adelante esta virtualidad, esta realidad tan virtual, ¿verdad? Por eso, porque eso me preguntaba yo cuando me levanté. Yo siempre cuando me levanto me hago una pregunta así. Nunca me la respondo. Para arrancar el día ahí. O para arrancar con algo trascendental. Claro, me despierto y antes de pensar en el café con leche, para que me voy a preparar. Como para no volverse a dormir, digamos. Por ejemplo, ahí va. Para conductor. Para despabilar el alma, el espíritu y la intelequia. Si me permite el término. ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Por qué? ¿O cuál es el sustento de nuestra realidad? ¿Cuál es la verdad que alimenta nuestro día a día? Nuestra narrativa, como decía Paul Oster. Nuestra forma de contarnos. De contarnos como cuantía y como calidad de lo que somos. Si el cuento lo escribe otro, si la historia la escribe aquel que tiene el poder. Mire cómo pongo reaccionario, a veces todo esto de mañana, a veces lo digo en voz alta y si hay una chica acompañándome no entiende mucho. Pero bueno, dice, entonces no sucede lo que otros dicen que no sucede. Y ahí me calzo las pantuflas y me lavo la cara. Es como que me hago un lavado de cara de conciencia. Un desayuno de barricada, total. Y ahí ya agarro la antorcha y antorcha el malo y salgo. Arranca con todo. Salgo para el almacén a comprar un kilo de hierro. Y que le pido al almacenero, porque yo soy de mantener ciertas costumbres, que me las envuelva en papel de atrás. Yo le llevo el papel de atrás. Ella misma. Ella que nos sustentaba, que nos daba el alimento. Esa es la que pedías tanto el azúcar, como la yerba, como la harina. Y que también nos decían, no rompa el paquete. Ah, es verdad. Va a mantenerlo. Se le un rezongo. Se desparrama el queso rallado. Por eso se me ocurrió que podríamos hablar del mantenimiento, de la mantención, del alimento, del sostenimiento, del sostén, del apoyo, del soporte, de la base. De todo eso. Hablar del sustento. Y también del sustento, más que del sustento, de esta realidad que nos sostiene, no solo el sustento alimenticio, sino el sustento del pensamiento, de la realidad que nos mantiene funcionando, ¿verdad? Porque uno funciona en base a lo que uno cree, a lo que uno, bueno, ¿cuál es mi objetivo? A la historia que uno se narra, al cuento que uno se inventa. Que nos inventan muchas veces. ¿Cómo uno se recrea? Usted se vuelve a crear todos los días. A mí me gusta la recreación, sobre todo. El recreo. El amor con fines recreativos y también con fines... Terapéuticos también. Terapéuticos, por supuesto. Sí, por favor. No solo fines recreativos. Pero lo hace reinventarse cada día, ser creativo constante. Ah, sí, claro. La creatividad es fundamental, querido. Si no, la cosa se aburre. Sin duda. Le dijo una vez a una chica. Y te decíamos con plasticina. Ah, bueno, está bien. Ayer leí un poema y decía, la vida del color, de una poesía muy muy moderna, pero decía, la vida del color de las barras de plasticina cuando se mezclan todas. Es verdad que tiene la barrita de plasticina cuando se queda un color... Inseparable, además. Después uno quiere separar el verde de... No, ya está. Después que está fusionado... Es que yo le dije a la chica, nosotros somos como las barras de plasticina. Ya tenemos otro color. Y al hablar de la sustentación, el otro día también viendo un documental sobre aeronáutica, porque yo miro documentales así, y entonces se me ocurrió una metáfora un tanto aeronáutica sobre la sustentación y la realidad, y que en parte lo que pensaba es que al hablar de sustentación, como aquello que nos mantiene a flote, viendo justamente la metáfora aeronáutica, y el concepto de perfil alar. ¿De qué? Perfil alar. El perfil de las alas, muy bien. Es la forma de inclinación del ala de un avión que permite el vuelo, generando una densidad de aire mayor por debajo del ala y una menor por encima de ella. Allí es la realidad también. La realidad impuesta, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de ella, ¿no? Vamos a hablar de la realidad que nos impone. No la que nosotros nos creamos, que es mucho más lindo. La realidad impuesta genera una densidad mayor por debajo y una menor, ella es el perfil alar. Y así es la realidad también. En la realidad impuesta, así funciona el perfil de la realidad que ciertos poderes imponen. La realidad tiene un perfil alar. La densifican de base, la llenan de conjeturas y paradigmas sesgados y arbitrarios. Y ese es el sustento. En esa realidad flotamos. En la inercia del hoy y en el desconocimiento del rumbo. Y sin ánimos de forzar mucho más la metáfora, es bueno saber que esta celeridad del día a día tiene un porqué, ya que a mayor velocidad, mayor diferencia de presión. Si la realidad que nos gobierna se llena de imposturas y fingimientos con la suficiente rapidez como para que no nos demos cuenta, más fácil será salirse de esta corriente que nos embiste. Más difícil, perdón. Claro. Será salirse de esta corriente que nos embiste y nos aleja de tierra firme, de lo cierto. Usted es muy buena esa metáfora. Inspira un montón de pensamientos cada vez que habla. ¿Ah? Aunque salió como el culo, pero... Vamos a empezar por lo último, porque si no se nos pela porque el libreto es muy largo. Es muy extenso. Cuando hablaba ahí de lo que nos sustenta. Y la nota que hicieron los compañeros recién sobre cómo acomodan o nos quitan el sustento en realidad a nivel legal y de forma rapidita, ¿no? Salió como escupida en plancha, ¿no? La ley esta bastante nefasta que le saca el sostén y lo que se venía construyendo por ejemplo, por parte de los movimientos sociales, la lucha de los trabajadores y de la sociedad en general. Entendió la mitad. Y cuando dio el plano material de esa del perfil alar, ¿cómo que dijo? El perfil alar, la densidad por debajo y me pareció en un plano más poético, digamos, que en la melaza que usted se mueve mucho. Ah, la melaza. La musa inspiradora para el vuelo de la creatividad. Ah, tal cual, sí, el amor tiene un perfil alar. Tira a eso vivo, ¿verdad? El amor es como el nirvana. Sí, es como estar pero tratando. Las palabritas esas que usted manda a veces, que a uno lo hacen despegar, elevarse, claro. Elevarse ahí, Y es que a mí a veces me dice, usted es un poco denso, estérfilo. Bueno, la densidad es lo que te hace subir. Claro. Es lo que te hace elevarte. Después bajo la densidad y usted va a bajar. Pero primero subamos. No, y está bueno. A mí la metáfora que se me vino también es que en realidad los aviones están tan lejos y tan altos porque hay también porque se sustentan por la densidad o por un montón de personas que generamos esa densidad desde abajo, esa. Ah, bueno. Los que permitimos que ese avión siga, vuele para, a esa velocidad sí, por aquel, ¿no? O está hablando de esa altura. El avión de los reaccionarios. El avión de los reaccionarios, exactamente. Un bombardeo. La densidad que genera la sociedad, el sentido común, el status quo de la mayoría de la población. El sentido común que ya sabemos que es el menos común de los sentidos. Pero esta densidad se tiene que ir porque hay que ir redondeando porque se viene la caja habladora y se nos caen con y la y ahí con esa densidad sí vamos a volar. Sí, ahí volamos alto. Es fumar. Sí, no, y voy. La densidad va a estar arriba. Nos tenemos que ir porque esto es cortito como patada de chancho. Quería decir que, porque tengo que promocionarme también, yo también tengo mi cosquito, que es lo inédito de Bangor, va a salir pronto las aventuras. No sé si del gaucho Terfilo Mármol o del guacho Terfilo Mármol. Y que va a tener la ida y la vuelta. Es buena. Una va como más, como impone como un respeto ahí, una cosa. El gaucho y no tanto el guacho. Y el guacho es como medio ahí. Bueno, pero más yo soy afadito. Yo soy medio guacho. Medio guacho y medio gaucho a la vez. También, claro. Puede ser las dos cosas. O podemos tener dos tomos, la del guacho y del gacho. Es buena. Y que no dar la ida por la vuelta. Porque, y entonces voy a leer un par de versos. Y tiene que ver esto con el sustento, justamente, una parte. Porque vio que el Martín Fierro habla de todo en sí. Y siempre yo, hay, claro. Y yo hablo de todo también, pero siempre reperfilado para el amor. Y dice así: ya no hay base ni sustento que nos pueda soportar. Y le metí la soportar, no soportar, como para que quedara, ¿eh? Ya no hay base ni sustento que nos pueda soportar. Nos quitaron alimento y no hablamos de morfar. Pues la mente es bien nutrida cuando el saber la alimenta. Tengamos esto en cuenta cuando de educación hablamos, porque siempre enflaquece el pobre cuando se engorda tanto al amo. Muy buena, muy buena. Profundidad, no, eso de lo inédito, en exclusiva eso. Material ¿qué inédito que pronto, musicalizable pronto estará, totalmente pronto estará en su librería amiga, y en su disquería y en su disquería también porque podemos cantar los cantos de los cantos del guacho Martín Fierro y también del Terfilo Mármol. Nos iremos entonces porque ya es tiempo de irse y no tiempo de quedarse, le dije una vez a una chica y me fui. Y entonces leeré esto que se llama Lecho de Roca. En estas horas empedradas de la vida, yo que vivo en una calle empedrada y que vibro al transitarla, porque si hay algo que sé hacer es vibrar al transitarla. Sí, voy a leer. Siempre. De ida y de vuelta. El Lecho de Roca del querido Paul Auster en su poesía completa. Imagino que será completa porque estará completa y no le faltará ninguna parte. Dice así: el alba como imagen del alba y el cielo mismo derrumbándose sobre sí, irreducible, imagen de agua pura, los poros de la tierra mandando luz, una cosecha como solo la luz puede rendir, y hasta las piedras mismas demuestran en la imagen de sí misma el consuelo del dolor. Lecho de roca. Muy bueno. Muy bueno. El consuelo del dolor. Bueno, y en el consuelo del dolor, el dolor de partir, diremos que volveremos, porque no hay que dar la ida por la vuelta, ni la ida por la venida, y diremos que volveremos con esto. Al mundo le falta un tornillo, con el espacio de la barra de mármol, esperemos ya también en la próxima edición con el querido Ampolla presente. Excelente. ¡Nos despedimos! Y damos paso a que dense para escuchar este programa sí. que hizo. Antes le vamos a contar, viene la caja habladora en breve, pero antes, aquí en el espacio Carlos Alfredo se va a proyectar unos videos de un minuto producidos por Proyecto Sonrisa, por las niñas y los niños del Proyecto Sonrisa. Que está arrancando en este momento. Está arrancando en este momento, se escucha de fondo. Y los vamos a dejar con un temita más de esta banda que se llama Latencia y The Funky Dealers Orchestra, los amigos del presidente. Así la bautizamos. Bueno, pero para ser dealer que bailen funky, por lo menos, que metan onda. Y vamos a escuchar el tema que se llama El Embrujado, lo dejamos con ese tema. Y hasta la que viene. Hasta la que viene, salud. Chau. Salud. Embrujado, hermano, te han hecho un gualicho fachón, te han dejado enterrado, macho, te han hecho un hechizo bajón. Así que siempre estás escuchando esas noticias que te están. La temperatura va a ser 7 grados. Cortó la comunicación. Igual es muy rico. Sí, todo lo que dijo es muy, muy rico. Sí. Me parece que aporta una cantidad descomunal de datos, ¿no? Estamos complicados. Sí, sí, porque, sí, complicados. Porque uno dice, bueno, ¿cuándo? Y es complicado. ¿Dónde están los sanguchitos? Venimos a bordar acá.